regresando, la gente necesita el fuego de Dios. El cuerpo de Cristo comienza a arrebatar lo que por herencia nos pertenece. A continuación, Tiempo de Reforma, en la voz del apóstol John Padilla. Bienvenidos. Vamos a compartir los últimos dos milagros que se dieron en el Evangelio según San Juan. Y eso habla de que son siete milagros, ¿verdad? Siete milagros que se dan en el Evangelio según San Juan. Y hablamos de que esos milagros se iban a multiplicar en todo el mundo. Y eran los milagros que iban a ser los prototipos, ¿verdad? Cada milagro tiene algo que ver con todos los milagros que se iban a ver en el mundo. Entonces, los milagros que vienen, esos últimos dos, quiero que le pongan mucha atención, porque son gloriosos, de verdad. Yo ya estaba por la mañana y le digo, mire hermano, ni quisiera terminar de escribir esto, porque está tan glorioso, de verdad que está interesante lo que Dios nos tiene esta mañana. A mí, en primer lugar, el Señor me visitó con esto. Y vamos a hablar de los dos milagros últimos, creativos, que tienen que ver con todos los milagros que se van a dar en Santa Ana y en las naciones. El último, bueno, los últimos dos milagros, el número 6, porque son 7, 7 es perfección, es la vista de un ciego de nacimiento, amado hermano. Eso es, la vista de un ciego de nacimiento. Ahora, si usted me acompaña, por favor, al Evangelio según San Juan, capítulo 9, del 1 al 7, yo quiero que vea los detalles de este milagro creativo de parte de Jesús. Vamos a ver Evangelio según San Juan, capítulo 9, del 1 al 7. ¿Qué dice? Al pasar Jesús vio, ¿qué vio? Un hombre ciego. ¿Cómo estaba el hombre ciego? De nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciéndole: Rabí, ¿quién pecó, este o sus papás, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus papás, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y ungió con el lodo en los ojos del ciego. Y le dijo: Ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó, ¿cómo? Viendo. Mire pues, aquí me llama la atención varios aspectos. El primero de ellos es que Jesús viene a botar los paradigmas religiosos del mundo, hermano. Jesús aparece y aparece de entrada, aparece haciendo milagros. Él aparece con una carta de presentación y su carta de presentación es: Señores, me llamo Jesús de Nazaret y si alguno tiene alguna dolama, algún problema, no dude en llamarme porque estaré presto para ayudarle. Entonces el Señor se presenta y dice, haciendo un milagro, hace un vino nuevo. Y hermano, eso significa que la gente de vino nuevo es la que va a recibir la mayoría de milagros. Aquellos que ya son callos no reciben nada. Hay hermanos callos. ¿Se acuerda usted? Yo no sé quién. Un amigo mío decía, hermanos callos, porque el callo ya no siente nada, hermano. Hay gente que ya es callo. Eso ya saber ni qué vino rancio, apestan a vino rancio. Pero yo sé que la gente que está acá tiene un olor grato a vino nuevo y está dispuesta a que Dios siga haciendo más. Y miren, no va a parar esto que ha empezado hoy, que ha comenzado estos días, no va a parar, porque su gloria va de aumento en aumento. Entonces el Señor viene y sana al ciego, y los discípulos comienzan a preguntar de una manera religiosa: ¿y quién pecó? Porque estaban preguntándole, mira, ¿y este por qué? Va que el papá del pecó, y por eso es que entonces él está ciego, porque el papá, él tiene la culpa. Te voy a decir una cosa, hermano. Yo no sé qué pasó con tus padres, tus abuelos o tus bisabuelos, o yo no sé qué si tus tíos practican la brujería o si el abuelo está demonio, yo no sé. Pero lo que sí te voy a decir es algo, que yo fui libre el día que recibí a Jesús de Nazaret en mi corazón. Aquí está mi amada madre, ya sabe que la vida de nuestro abuelo, que el papá de ella se dedicaba a hacer algunos tipos de brujería y toda esa cosa. Y usted sabe una cosa, mi madre fue libre de esa maldición. Yo fui libre de esa maldición. ¿Sabe por qué? Porque no nos dedicamos a la brujería. Nos dedicamos a exaltar y a bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos libres. El día que nosotros recibimos a Jesús, ese día yo fui libre de cualquier conexión satánica que yo podía haber tenido, de cualquier pacto que mis abuelos, mis bisabuelos o yo no sé quién podía haberme entregado. Yo soy libre porque la salvación es personal. La salvación no tiene que ver si es salvo alguien más. Yo sé que soy salvo porque tengo a Jesús en mi corazón. Yo sé que tú eres salvo porque tienes a Jesús en tu corazón. Yo sé que no tiene ningún vínculo que puedan hacer los demás. Es personal la salvación. Tú tienes un Dios personal. Dale gloria, porque es algo precioso saber que yo soy libre y que puedo hacer libre a toda mi familia también. Pero es glorioso. Por eso el Señor les dice: miren, dejen de estar inventando ustedes. Porque ellos decían: ¿quién pecó? ¿Pecó este o pecaron sus papás? ¿O quién pecó? Porque ese tiene la maldición del pecado. Y le dijo al Señor: miren, fíjense que no es, miren, dejen de locura. Le digo, ni este ni el otro pecó. Este ciego tenía que estar ahí por una razón, para que la gloria del que me envió se manifestara a través mío. Y yo te voy a decir algo: el ciego que está allá por tu casa va a ver un día de estos. El mendigo que no se puede levantar va a caminar un día de estos. La gente que está enferma cerca de tu colonia va a caminar. Pero es a propósito. No es porque pecó la abuela de él y vas a andar investigando que quién pecó. Deja de andarle preguntando la vida a la gente. Mejor dile: yo sé por qué estás ahí. Estás ahí para que mi vida vea la gloria que tengo en Jesús. Para que mi vida sepa que estoy cubierto con la sangre de Cristo y que tengo el poder de la resurrección. Tú estás ahí para que yo pueda hacer el milagro por ti. En el nombre de Jesús, levántate, toma tu lecho y camina. En el nombre de Jesús, toma vista, camina, arregla tu matrimonio. En el nombre de Jesús, lo que está pasando es que eso está ahí para que se manifieste su gloria. Hay gente que le tiene que andar preguntando: mire, ¿y usted por qué viene ciego? Mire, ¿y usted por qué viene a la semilla así? ¿Verdad que usted quizás practica? No le ande preguntando nada, hermano. No le pregunte nada. Deje de andarse metiendo en la vida de la gente. Solamente haga el milagro en el nombre de Jesús. Y vea lo que Dios hace a través de su vida. Pero vio a un ciego. Ahora, ¿qué significa ese ciego? Lo segundo que puedo ver en ese ciego: que el Señor le dijo, no es pecó ese, sino que para las obras de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras. Segundo, te es necesario hacer obras de Dios, hermano. Ahora, eso no te va a traer salvación, porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces nadie va a ser salvo por obras. Pero no es porque, como ya nadie va a ser salvo por obras, no es que vamos a seguir haciendo obras. Hay que hacer obras. Es más, hay que hacer obras con los pobres, hay que hacer obras. Pero las obras no se hacen para ser salvo. Las obras se hacen porque ya somos salvos. Ahora, te es necesario, dígale a la persona que está al lado suyo: te es necesario, hermano. Te es necesario. Dígaselo, te es necesario. Así que sacudas el petate, porque le es necesario. Deje de estar pasivo en esa pasividad. El diablo que está ahí pasivo, como que si es momia y no hace nada. La gente de Judá es gente agresiva. Ayer me escribió un profeta de Argentina y me decía ese profeta: varón de Dios, el león de la tribu de Judá rugirá mañana, me decía. Y la sangre por naturaleza llevas una herencia del león de la tribu de Judá. Los que se congregan en esta iglesia no pueden estar pasivos. Deben estar, hermano, rugiendo como el león de la tribu de Judá. Y usted va a decir: ¿Y los que se acaban de convertir, qué van a hacer? Hermano, aquí hasta los niños le hacen así ahora, miren, porque hasta los que se acaban de convertir, al menos tienen que empezarle a hacer así, porque la naturaleza que llevamos, la sangre del cordero, del león de la tribu de Judá, está en medio de nosotros. No podemos estar pasivos, señores, no podemos estar tranquilos hasta ver completada la obra de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Santa Ana se prepara para ver el más grande de los avivamientos, porque todo un pueblo se va a encender a creer que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Estamos a punto de ver su gloria mucho más fuerte de lo que hemos visto. Es que algo tremendo va a pasar aquí, y ya está pasando. Entonces ese ciego le dice: me es necesario. Hermano, yo no sé, pero la palabra "me es necesario", ¿sabe cuál fue la palabra griega que ocupó Jesús? Me es impuesta la necesidad, dijo. ¿Ah? Lo mismo que dijo Pablo: Yo no fui rebelde a la visión. No sea rebelde a la visión. Vaya y predique el evangelio. Levántese en esta iglesia. Le damos todas las herramientas para que usted sea un hombre lleno del Espíritu Santo, una mujer llena del Espíritu Santo. No para andar hablando chambre. Los de Judá no andamos metidos en chambre, ni en pleitos de vieja, ni en locura. Andamos ocupados haciendo la obra de Dios. Que nadie nos haga estorbo para hacer la obra de Dios. No, no, yo no tengo tiempo para estar hablando de novela de vieja, ni de chambre de la otra iglesia. No me importa. Yo no sé. Lo único que sé es que vine para establecer el reino, para mostrar las obras de Dios a través de mi vida. Yo no sé si tú estás entendiendo esta mañana que Dios te llamó para mostrar su gloria. Eres el instrumento de Dios para mostrar su gloria. Eres la mano de Dios para mostrar su gloria. Eres la boca de Dios para mostrar su gloria. Somos la mano de Dios, la boca de Dios para mostrar su gloria. No podemos estar pasivos. El que esté pasivo, no sé de qué tribu es. De la tribu de los mudos. ¿Y qué vas a hacer? No sé. ¿Cómo que no sé? Ya tanto entrenamiento que tiene que saber qué hacer. Hágalo. Vaya a hacerlo. Tercero que me llama la atención es ese milagro. Mire, es que tanta cosa. Yo digo, ¿y esto qué no para? ¿Qué tanta cosa que uno puede sacar de un versículo? ¿Puedo predicar? Se puede predicar tanto en eso. Pero bueno, número tres que yo veía, eso es tremendo, que le dice, mire, me es impuesta la necesidad, señores. Le dijo, así que usted, con permiso, porque yo tengo que sanar a ese ciego. Tráigame al ciego. Es que me es impuesta la necesidad. Tengo que hacerlo. Los que son de Dios, hermano, tienen una impuesta necesidad. Ellos no se quedan pasivos, no están tranquilos. Hasta que no, es que yo tengo que predicar. Yo tengo que predicar. Les agarra chocolía. Que le agarre la chocolía de predicar. Que le agarre la, ¿sabe qué? Que le agarre la adicción de sanar enfermos, hermano. Vuélvase adicto a sanar enfermos. Sánelos a todos. Somos tan adictos que hasta, hermano, hasta por los animales oramos que están enfermos. Un día la Chucha estaba enferma, puse ahora por ella, le puse aceite en la panza, se sanó. Que somos adictos al propósito de Dios. Yo no sé cuántos se están volviendo así, como yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero un enfermo. ¿Dónde está otro enfermo? ¿Dónde está otra gente endemoniada para sacar el diablo? Es que ese es el reino. Cuando lo entendemos, hermano, no paramos, no podemos parar. Y mire, algo, me es impuesta, dijo el Señor, me es impuesta la necesidad de sanar ese ciego. Así que con permiso, le digo, te va a ser impuesta la necesidad, hermano. Esta mañana te vas a salir de aquí, pero buscando endemoniados ahí para ver que fuera, en el nombre de Jesús. Y buscando gente para traerle el otro domingo y decirle y contarle, mira, yo soy un instrumento de Dios para bendecir tu vida. Dios me puso en tu camino para darte una palabra de bendición. Tengo una palabra para ti de parte del cielo. Y comience a hablarle a usted. Dígale que Jesús le ama. La palabra profética más segura es la palabra, es la Biblia. Háblele de la Biblia. Si no tiene una palabra profética, háblele de la Biblia. Quiero darte una palabra, dígale. ¿Y cuál? Mira, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y Dios te dice que habite bajo el abrigo del Altísimo. ¿Va? La palabra profética más segura es la Biblia. Otra cosa que me llama la atención ahí, y tremendo me llamó la atención, es que es interesante que dice, dice, me es necesario hacer las obras que me envió, entre tanto que el día dura. Hermano, es tiempo de hacer la obra ya, porque el día dura. Todavía hay tiempo para predicar el evangelio. Va a llegar el tiempo que ya no se va a poder. Va a llegar el tiempo donde se acabó el tiempo, se acabó el afán, se terminó. Pero mientras nos den chance y mientras el día dure, hagamos la obra. Y mira lo que dice el Señor: vendrá el día que nadie va a poder trabajar porque viene la noche. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. ¿Y sabe qué dice la Biblia de usted? Que usted es la luz del mundo y es la sal de la tierra. Y Jesús dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, porque soy la luz del mundo. Pero la Biblia dice que tú eres también la luz del mundo, la sal de la tierra. ¿Sabe qué? La vida no tiene sentido. La gente anda siempre ahí buscando desfiles bufos, anda buscando bailes, desfiles, folclor, anda buscando ver dónde hay alguna pachanga del barrio para poder sentirse feliz un rato. La gente anda buscando dónde hay un cumpleaños para reventar la fiesta y hermano, y pegarle a la piñata un ratito y agarrar un par de dulces, porque la gente anda buscando algo donde divertirse, porque el mundo está oscuro, la economía está mala. Pero hermano, nosotros tenemos rato de estar en fiesta todos los días. No necesitamos andar buscando alegrarnos en cualquier cosa. Nos alegramos en el Señor. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahí estamos felices, confiados, somos alegres. El mundo está oscuro, pero nosotros tenemos luz y somos la luz del mundo. Dígale al vecino, tú eres la luz del mundo, dígale. Alumbra bien, hermano. Alumbre bien. Usted es la sal de la tierra. Mire, el día que no estemos los cristianos acá, el mundo está en tinieblas. Porque el Espíritu Santo es el que le da vida al mundo a través de nosotros. O sea que tú tienes que sonreír siempre en la mañana. Tienes que sonreír a los vecinos, a los amigos. ¿Por qué? Porque tú eres la sal de la tierra. Hermano, yo no sé si has visto, pero yo tengo un jardín donde hay varias plantas. Y las plantas como que le dan vida. ¿Te has dado cuenta que le dan vida? Color rojo, color amarillo, anaranjado. Y uno se da como, dice, qué bonito esto porque da vida. Y hay pajaritos por ahí cantando y cantando otro. Hermano, así ve la gente el mundo. No tiene jardín, pero en tu casa es un jardín del reino en los cielos. Y cuando tú sales todas las mañanas que sale el sol, tienes que salir con un rostro resplandeciente, amando a tu esposo, amando a tu esposa, amando a tus hijos, diciéndole al mundo y enseñándole a la gente, modelándole que tú estás feliz en Cristo Jesús, porque eres la sal de la tierra, eres la luz del mundo. Nosotros le damos vida a esa empresa donde tú trabajas. Dile a tu jefe el día de mañana, usted no sabe por qué esta empresa está en luz, porque yo estoy aquí, porque yo soy un instrumento de Dios para que esta empresa vaya de bendición en bendición. ¿Qué les pasa? ¿Y de qué hablaría en esa fiesta, en esos grupos de amigos, de compañeros de trabajo? Solo de adulterio, de fornicación, solo de cervezas y de guaro y de playa y de nudismo y de prostitución y de adulterio y de moteles. Pero tú llegaste un día a esa empresa y de repente el Señor comenzó a hacer algo en esa empresa a través de ti, hermano. Es que eso es lo que debes de entender, que eres la sal de la tierra, la luz del mundo. Bueno, y dice él, entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo y saliva y untó los ojos del ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque Siloé, que traducido es enviado. Yo fui enviado a esto. Entonces se lavó y regresó viendo. Diga conmigo, regresó viendo. Comenzó a ver. Ahora, ¿qué significa esto? Ahora le voy a dar la connotación. ¿Qué significa? Que el mundo iba a estar en tiniebla siempre. Que la vida iba a estar ciega. La gente está ciega. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. A las cosas del mundo, hermano, la gente, el Ricky Martin salió del closet. Y eso está bueno para el mundo. Porque salió del crédito y un montón de locas que van a salir después de él. Esperando estaba. Hermano, mire, a eso le llaman bueno. Es que, hermano, se están divorciando los cantantes. Hay que se divorcien, que se llaman. Si esos nunca han sido fieles. Pero ese es el mundo, le llama bueno a lo malo le llama bueno. Y nosotros, hermano, estamos en luz. Ellos están en tinieblas. Por eso el Señor hizo el milagro de que vieran. ¿Sabe qué es lo que pasa? Posiblemente no muchos ciegos de nacimiento podrían ver, pero sí pueden ver también. Ahora, ¿pero sabe cuáles son los más ciegos que ven a cada rato? Los que se convierten los domingos en este lugar y en las iglesias del Señor, en El Salvador y en el mundo. En la mañana, el día domingo, por las tardes, los domingos, en los días de semana, se están convirtiendo al Señor gentes en el mundo, en El Salvador, en muchas iglesias del Señor y aquí también. Y esa gente no veía, esa gente le llamaba bueno a lo malo, malo a lo bueno. Esa gente no tenía noción. ¿Sabe qué no tenía? El Señor me ponía que escribiera esto. Dile a la gente, me ponía, escribe. Yo estaba escribiendo. ¿Y sabe qué me ponía el Señor? Hay gente que va sin rumbo, no tiene propósito, no tiene luz, no tiene autoestima. Está por abajo la autoestima de ellos. Ellos insisten en buscar respuestas en los brujos, en la maldad. Le llaman a la ciencia, quieren buscar respuestas y no encuentran. Y el Señor me ponía, diles que este día pueden ver, porque este día yo voy a dar vista a todos los ciegos que quieran y les voy a hacer ver que lo bueno que es bueno y lo malo que es malo. Y verán mi gloria, decía, y verán mi gloria, gloria la del unigénito. Esa gloria que tú no has visto, que nosotros ya vimos, esta mañana la puedes ver cuando recibas a Jesús con todo tu corazón. Los ojos van a ser abiertos. Tus ojos van a ser abiertos este día. Te voy a decir algo. Nunca más estarás sin propósito. Porque el Señor me ponía en mi corazón decirte que hay gente que va sin rumbo, como un barco a la deriva. No tienes un puerto seguro donde encallar. No tienes un puerto seguro donde llegar. No sabes hacia dónde vas. Nosotros sabemos hacia dónde vamos y sabemos qué es lo que estamos haciendo. Somos creyentes, hijos del Dios Altísimo, hijos de Dios. Vamos camino a la bendición en medio de las tormentas. Vamos corriente, hermano, sobre la corriente. Y nos sobreponemos a cada situación difícil. Y sonreímos en medio de las pruebas. Y aunque nos duele, pasamos procesos. Pero somos purificados en medio del fuego. Y vemos su gloria día con día. Y somos transformados de victoria en victoria. Y estamos seguros que cuando suene la trompeta, ese chofar del cielo que va a sonar ese día, yo sé que su nombre será mencionado, hermano, en el cielo. Y hay gente sin propósito que ahora puede ver. Y aún los ciegos de nacimiento, yo quiero que vea detenidamente esto. Apágame las luces, pero lo voy a dar. Dura un minuto, por favor, quiero que vea esto. Hace 3 meses que fui operado por mi ojo. Hice varias veces, 2 veces he sido operado por mi... Se me ha virado la retina. Y el doctor, la última operación que me hicieron, yo no estaba viviendo ya hace 3 semanas. Definitivamente solo pasaba en cama y con los nervios y con la preocupación. Y al escucharlo a usted, como solo lo escuchaba, ¿no? Porque no podía ver nada, definitivamente. Quedaste ciego. Sí. Completamente, no tenía visión. O sea, los médicos lo operaron. ¿Cuál era la enfermedad que tenía? Glaucoma. Y él quedó entonces ciego, no le pudieron hacer nada. No, 2 operaciones llevaba en el ojo derecho. Entonces, para el 2 de septiembre tenía una cita, porque le dijo el médico que iba a ver qué porcentaje de visión tenía para el 2 de septiembre, porque él no miraba nada hasta ayer. ¿Y qué pasó entonces? Le dijo, no tienes nada. Entonces, cuando fue, le dijo, está ciego. Completamente. El médico le confirmó que estaba ciego. Sí. ¿Y cómo vinieron a la iglesia? Pastor. Por medio de un hermano que estaba, yo estaba en la 22 esperando el autobús, cuando llegó un hermano y me preguntó que si ya había pasado el autobús, y yo le dije que sí. Y me dijo que él iba a una iglesia. ¿A cuál iglesia? Le digo yo, a la iglesia del Rey Jesús. Yo quiero, hermano, que me lleve ahí porque tengo una gran necesidad, le digo yo. A mi marido le digo, lo tengo no vidente ahorita. Ciego. Completamente. Ciego. Ni la palma de la mano se miraba. Aquí le traigo los documentos para que el pueblo vea, para que las personas que no crean en Dios vean. Nuestro Dios, aquí está, nuestro Dios, Señor. Aquí está. Ven, gloria a Dios, Señor. Que me ha dado luz. Esto es cierto. Que me ha dado luz. Porque mi Dios vive. Hijo, ¿y cómo fue? ¿Llegaste? ¿Llegaron ayer? My God, siento la presencia de Dios. Porque llegaron ayer a la iglesia porque me miraban en televisión, ¿o cómo era? Sí, pastor, yo lo miraba solo, no lo miraba, pero lo escuchaba solo, aunque estaba en recuperación, pero lo escuchaba y me parecía que estaba escuchando la voz de nuestro Señor, que me estaba, yo solo escuchaba la voz de Dios y pidiéndole que me diera luz, que me diera su lindo ojo para ver la claridad como la vi de ayer que vi de... Que la invitación que me hizo la semana pasada, que vine. ¿Y qué pasó, hijo, entonces? Sentí una emoción, que me sentí mareado al quedarme así, recuperación, y veo, reacciono, los lentes los tenía caídos. ¿Los cuál? Los lentes. Los lentes los tenía caídos. Los especiales. Y de pronto veo la claridad y me lo tuve que quitar y veo, ¿y qué es? ¿Dónde estamos? Le digo a mi señora, ¿dónde estamos? La veo a ella y... ¡Miraste la creación! ¡Wow! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Soy bien! ¡Dios me ha dado luz! ¡Dios que Él vive! ¡Dios me ha dado luz porque Él vive! ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya! ¡Es un Dios vivo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Hijo, ¿y qué tú decías cuando mirabas en televisión? ¿Qué tú pensabas cuando me escuchabas? Cuando le escuchaba, le pidiéndole a Dios que me trajera a casa para que Él me diera la vista, me diera la luz y ver la claridad y verlo en persona, Él, pidiéndole todos los días, todas las noches. ¿Y tu reacción cuando oran por ti en el momento, qué fue? Ay, ese fue el momento que sentí aquel calorante, que tembloroso, calofriante, que a veces lo siento. Y ayer eso fue lo que me dio tan fuertemente, que lo sentí. Que eso fue lo que me dio el desmayo, no sé ¿Y qué tú dijiste? Veo, veo, veo. Veo, veo, claro, si eso fue lo que la sorpresa que me dio al ver la claridad. Y yo creo que era increíble, pero ni que no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Digo a mi señora, ¿dónde estás? Y la veo, y me parecía que no era ella la que estaba viéndole wow. la cara a mi señora. Me señaló. ¿Qué te dijo, hija? ¿Qué te dijo? Te estoy viendo, yo veo, que miras. Sí, me dice, estoy viendo claro, le puse dos dedos, me dijo que eran dos, le puse tres y me dijo, y le pregunté por el color de mi vestido y me dijo el color de la ropa. Aleluya. Y ella feliz, pastor, porque dice, oh my God, ahora, porque a ella le tocaba vestirlo, a ella le tocaba darle de comer, y ahora ya todo él está haciendo, solo está rejuvenecido, y se puso a bailar en los nuevos creyentes, viendo para todos. Dependiendo de mi señora, que para que me bañara, para que me diera de comer y de mi hermano, porque ya tenía que trabajar y solo me quedaba con mi hermano y yo, aunque andaba con mi bastón y mi pejuelo, no podía, andaba ahí buscando y mi hermano y mi mamá, que no puede, que da un beso de mayor. Y yo no me daba pena molestar mucho a mi hermano, pero mi señora era la que me bañaba y me daba de comer, porque yo no podía, no miraba ni cómo comer ni qué comida era. Y era la única, mi señora, y bueno, y mi hermano, pero mi hermano no hacía lo que podía hacer mi señora. ¿Qué le puedes decir a la gente que nos ve de ese Cristo? Cristo, dile cómo te sientes, cómo ves, dile qué te sientes, cómo me es. Me siento emocionado con todo el espíritu de sobrenatural, la naturaleza, de lo que me ha dado nuestro Dios, luz, vida y rejuvenación. Estoy como rejuvenecido, nuevo, una nueva vida, una nueva paz y alegría. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. God is an awesome God. Gloria a Dios. Amén, amén. Wow. A todos los veo en el mundo. De cerca. Gloria a Dios. Puedes ver los colores, puedes ver todo. Todos colores, todo rojo, verde. Si usted no cree a la palabra, va a tener que creer a puro tubo a las obras. Es que el mundo se va a convertir cuando vea las obras. Es que lo van a ver. Simplemente lo van a ver. Hay testimonios acá de gente de cáncer que ha sido sanada ya. Y me están llevando los reportes de cosas que están pasando. Y eso que no han comenzado las cruzadas de milagro todavía. Porque solo son las primicias de lo que viene a esta iglesia. Pero los ciegos pueden ver todavía. Jesús de Nazaret sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La gente está necesitada allá afuera, pero necesita instrumentos. Y ustedes son los instrumentos que Dios va a usar para bendecir las naciones. Esta ciudad se va a convertir. Entonces los ciegos ven. Eso quiere decir, ese milagro que hizo Jesús se iba a repetir y se sigue repitiendo. Pero ese milagro que se iba a repetir era para decirle al mundo que está ciego y que nosotros vemos, hermano. Yo no sé cuántos ven cuando vinieron a Jesús, yo no sé cuántos ven. Pero el milagro de que muchos ciegos van a ver este día, vinieron algunos que caminaron con el Señor en un tiempo y se apartaron. Ahora se tienen que reconciliar porque el Señor viene pronto. Los milagros, hermanos, sobrenaturales se están derramando en el mundo, no solo aquí. En Miami, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Corea, en todos lados se está viendo la gloria de Dios. Están hablando de muchos lugares donde el Señor está haciendo milagros poderosos, tremendos. Porque su gloria, hermano, habrá de atraer a todos los que han de ser salvos. La Biblia dice que en el tiempo de los apóstoles del Cordero, que eran los 12, la Biblia dice que Jesús atraía y añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ese es nuestro propósito de estar aquí, de reunirnos como iglesia. Entonces, el ciego vio. El mundo va a ver. Eso significa que el mundo tiene que ver. Y número siete. El milagro número 7. Este es el último y este glorioso. Y quiero que se agarre bien de la silla, porque se lo voy a explicar detalladamente. En el nombre de Jesús. Juan 11, del 1 al. Vamos a leer el 1, a ver hasta dónde llegamos. Porque eso es glorioso. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: mire, desde ahí está el milagro. Porque ayer lo entendí todo ese panorama. Mira lo que le dice. Cuando le dicen: miren, hay uno enfermo allá en Betania, es tu amigo. Y el Señor, mira lo que dice. Mira qué dice. Léalo usted. Esta enfermedad no es para muerte, mire, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por esa muerte, por esa enfermedad. Hay enfermedades que ahora mismo te están esperando allá afuera. Y tú te van a preguntar, hay un fulano enfermo allá afuera. Y tú le vas a decir: esa enfermedad no es de muerte. Esa enfermedad me está esperando para que yo le ponga la mano y el Dios de los cielos sea glorificado. Y crean a las maravillas de lo que Dios hace. ¿Sabe por qué lo tiene que hacer Dios? Para que el reino avance con violencia. Nos debemos de hacer violentos en las sanidades. Nos debemos de volver violentos en la fe. La gente que está acá tiene que ser violenta en la fe. No es una fe pasiva, no es una fe tranquila, no es una fe normal de niños. Es una fe violenta, violenta. Es una fe de guerreros que dice: todo es posible para el que cree. El cielo se va a abrir. Las puertas de los infiernos tienen que temblar y se tienen que cerrar, porque el reino de los cielos se abre hoy en una dimensión tremenda para aquellos que creen y arrebatan con violencia el reino de los cielos, hermano. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia, pero los pasivos se quedan afuera. Los violentos lo arrebatan. Yo no sé cuánta gente violenta hay acá, pero dice: eso es violento, los violentos lo arrebatan. Eso es violento. Entonces, cuando te pregunten: mire, fulano está enfermo, dígale: no, esa enfermedad no es de muerte. Ya voy a llegar. Esa enfermedad es para que se glorifique mi Padre que está en los cielos. Así tienes que decirlo. Porque Jesús dijo: no, tranquilo, miren, esa enfermedad no es de muerte. Esa enfermedad es para que se glorifique mi Padre. Así que tranquilo, no fue a la vela, porque se murió el fulano. Aún así. Y dice Jesús: y llamaba Jesús a María, a Marta y a Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más. O sea que se quedó a propósito. No fue. Hay gente que está esperando que uno vaya a la casa. Y es que si no viene, no va a ir. Mire. Y dice: se quedó 2 días en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron a sus discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez allá. Jesús respondió: no tiene el día 12 horas. El que anda en día no tropieza. Hermano, no tengas miedo de hacer las obras de Dios. El que anda de día no tropieza. El que anda en la oscuridad, que tenga miedo. Hay gente que anda en oscuridad. Ustedes andan en luz. ¿Cuántos andan en luz? Los que andan en luz, no tengan miedo de predicar el evangelio a toda criatura, en cualquier lugar, en cualquier situación que estén. Porque el que está de día, su vida será guardada. El que está de día, el enemigo no te puede robar tu vida. Porque tenemos un seguro de vida, muy seguro, que es la sangre de Cristo que nos cubre. No tengas temor de predicar el evangelio a toda criatura, a cualquier estrato social, grande, pequeño, mediano o lo último de la tierra. No importa, no tengas miedo, porque Él te cubre. El Señor le dijo a mí, y le dijo: te pueden matar allá, señores, le dijo. ¿Acaso ustedes no andan de día? Porque el que anda de noche, que tenga miedo, le dijo. Yo ando de día, y la vida de él estaba guardada. Por eso me gustaba aquel coro que cantábamos hace mucho tiempo, que decía: escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios. ¿Se acuerdan de ese coro? Qué lindo ese coro. Mi vida está escondida en Él, hermano. No tengamos temor de salir. Hay que ser gente que tengo miedo. Yo siento que el día amaneció un poco opaco. Tengo miedo. No tengas miedo. En la noche reprende al diablo, que siento que alguien me va a asustar. Asústalo tú, si tú eres más violento que el diablo. Es que ando un espanto. El día que te llamen que en una casa están espantando, dígale que ya voy a llegar a ese demonio. Y cuando aparezcas por ahí, aparece bien cubierto con la sangre de Cristo. ¿Dónde está el demonio? Demonio desgraciado, te vas de esta casa y deja libre a toda esta familia que se va a convertir al Rey de los cielos. Mire, aquí hay jóvenes que yo no sé dónde están. Me estaban contando de unos jóvenes que llegaron a la casa de alguien y los papás no querían darle permiso, pero de repente llegaron y pusieron la semilla ahí, y todos los papás, los hermanos y todo el mundo se convirtió. Yo no sé si están por ahí, no sé, me contaron de ese caso. ¿Ah? Ah, en la tarde, tremendo. Lo que está pasando es glorioso, hermano. Entonces usted tiene que ser más violento, no tiene que tener miedo. No tenga temor. Entonces mire, dice, y le dijo, yo estoy en luz. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Ya sabía que se había petateado. Mas yo voy para despertarle. Mire, ¿yo voy a qué? A despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Porque ellos estaban hablando de dormir, de sanar. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. No, ya se había pelado. Y mire las palabras en el 15. Mire las palabras, qué rara, ¿verdad? Extrañas. Y yo no sé por qué usted no se alegra. Mire, cuando hayan enfermos, alégrese porque llegó el día de mostrar la gloria de Dios. Cuando hay problemas económicos, alégrese porque llegó el día de mostrarle a la economía que usted es más grande que la economía. Alégrense. Alégrense. Alégrense. Alégrense. Alégrense, hermano. Cuando hay una dificultad, alégrese. Usted, esto es tan loco. ¿Qué está diciendo usted? Y usted que vino por primera vez podría ver. ¿Qué está diciendo usted que está loco, señor? ¿Qué tiene? ¿Cómo alegrar? Es que lo que pasa es que me tengo que alegrar. Porque cuando hay adversidad, es tiempo de atacar. Cuando hay adversidad, es tiempo de pararse firme. Cuando hay adversidad, es tiempo de mostrar su maravilla. Mire, mire qué tremendo lo que dice ahí. Y cuando le dijeron que Lázaro había muerto, dice, mire que les dijo en el 15, léalo usted pues para que usted se termine de convencer. Me alegro por vosotros de no haber estado ahí. Vaya, qué alegría que no fuimos, le dijo, a la vela del fulano. Qué bueno que se muere, que se muera bien. Es más, démosle más días para que llegue más. Porque entre más llegue, más gloria. Entre más ese matrimonio ya llegue, más gloria cuando resucite. Entre más esa economía llegue y apeste a que no hay nada, más será vista la gloria de Dios. Porque cuando le dicen que hay que pagar 5 pesos, no es mucha gloria de Dios. Cuando le dicen que hay que pagar 20 pesos, no. Pero cuando le dicen que hay que pagar una deuda pendiente y la gloria de Dios se manifiesta, es para que se manifieste esa gloria. Mira lo que dice ahí. Dice, me alegro por vosotros no haber estado ahí. Para que creáis, les dijo. Mire, Jesús siempre andaba lidiando con un grupo que no le creía, hermano. Si eran mero testarudos esos. Mero burros, hermano. Yo, gracias a Dios, ya no tengo muchos. Ahí de... No, ya casi no hay. Pero, ¿sabe? Tienen que creerle a Dios, hombre. Es que a mí me gusta creer. Yo, por ejemplo, mire, ahora me mandó una mujer de Dios de Argentina, nos mandó una carta que decía, donde los muertos se juntan, y donde hay olor a muerte y se juntan los cuervos, ahí se reunirán las águilas, decía. O sea, que donde hay muertos, ahí están las águilas reunidas, hermano. Donde hay muerte, las águilas tienen que reunirse para ver qué onda ahí, ja, para resucitar esas cosas. A mí me gusta vivir en lo sobrenatural. Disfruto vivir ahí. Me llega a vivir ahí. En tanto riesgo que vivimos económico, me gusta. Porque ahí es donde Él se manifiesta. Ahí se mueve. Viera cómo se mueve Dios. Porque le creemos. Y pues, ¿sabe qué he aprendido? De mi cuñada aprendió, y que vino mi esposa que estaba allá. Fue 6, 8, 10 días, creo que fue a ver a su mamá a Los Ángeles. Y ahorita que vino, me estaba viendo un video de mi cuñada. Y mira, una mujer que se goza delante del Señor. Yo no sé qué pasó en ella. Pero le puedo dar testimonio que ha tenido un cambio tremendo. Y una de las cosas que me dice, todo me es posible, me dijo. Porque Dios me bendice de mil formas. Porque una cosa tengo, me gozo en su presencia, me dijo. Y yo estoy aprendiendo. Ahí estaba bien, pero no me lo cambien. ¿Y sabe qué dice la Biblia, hermano? Mire, dice, me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis. A los discípulos les dijo, me alegro de no haber estado ahí, para que creáis. ¿Y sabe qué le puedo decir hoy? Cámbiamelo como estaba, dámelo. ¿Sabe qué le puedo decir hoy? Hoy le puedo decir algo a usted. Me alegro de no haber estado ahí a la hora de su problema. No me entendieron aquí, tal vez me entiendan. Me alegro de haber estado ahí el día que estaba muriéndose usted, fíjese. Me alegro de no haber estado ahí. Y no así dijo Jesús, pues. Si es el problema suyo con Dios. Y usted estuvo cuando yo me estaba muriendo también. ¿Va que no? Alégrese no haber estado cuando yo me estaba pelando. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo estaba en el Seguro Social, allá en el último piso, con un catéter metido en los riñones doble J, y con una litotripsia, y que estaba como que era rana de laboratorio, y con cables metidos por todos lados, ahí no estaba usted. Alégrese de que no estaba ahí. ¿Sabe por qué? Porque ahí estaba mi Jesús. ¿Y sabe para qué lo hizo? Para que yo creyera que Él estaba conmigo y que me podía sanar de lo que dijeron que no me podía sanar. De que cuando me vio el hombre y me dijo, el especialista, el urólogo, mira, me dijo, es difícil, un tumor, me dijo, delante de ti me lo dijo, muñeca. Un tumor, me dijo, en la vejiga. Y los tumores cancerosos en la vejiga no se pueden sanar, me dijo. Y yo le dije, mire, meta la cámara donde quiera meterla, le dije. Pero ¿sabe qué? Le voy a decir algo. Dios está conmigo acá y vive Jehová, le dije. Que yo tengo un propósito en la vida. Si usted no tiene propósito en la vida, problema suyo, le dije. Meta lo que quiera meter. Y cuando metió la lámpara y metió la cámara, hermano, él habló y después me dijo que me habían sedado. Me dijo, mire, yo no sé qué se hizo ese tumor que estaba en su vejiga, me dijo. Pero no tiene nada, me dijo. Yo no te dije que me sanó de un dolor de cabeza. Te dije que me quitó una cosa tremenda de la vejiga. Pero las momias no creen todavía. Mire, hermano, los hermanos momias, vayan buscando donde los embalsaman aquí, hermano. Y vayan a sacar. Doctor, mire, me da el favor. Doctores que están acá, 2, 3, 4. Embalsamen a las momias y sáquenlas. Sí, hombre, no es que momias. Hermano, no creen nada ni van a creer, por gusto vienen. Si nosotros venimos aquí a entrenarnos, faría hacer cosas grandes allá afuera. ¿Usted cree que es por gusto la gritada que nos damos acá? No es por gusto, es para decirle que usted tiene propósito. Es para decirle que la gente del mundo está perdida, pero usted va camino al cielo. Es para decirle que ellos necesitan de que usted se levante y se active en lo sobrenatural para poner las manos sobre los enfermos y se sane. Para decirle a los que están muertos que viva. Este día de victoria, este día de gloria, este día de manifestar su gloria a las naciones. Este es el día que ha hecho Jehová. Este es el día. No es mañana, este es el día. Manifieste la gloria de Dios. Te es impuesta la necesidad hoy. Hoy, este día, te es impuesta la necesidad. Vaya a buscar el primer problema que encuentre en su casa. Y su mamá va a aparecer. Es que mira, vieja, va a aparecer el papá. No hay pisto y vos sabés que estamos jodidos. Y usted dice, mire, ¿y dónde está esa refri desgraciada? Vengan. Mire, papá, mamá, vengan para acá. Vamos a pedir poder de resurrección sobre ese refrigerador. Y empieza a orar, mire, en el nombre de Jesús. Mañana te ordeno que esté llena. Yo no sé, pero yo tengo un dedo profético que yo creo que eso será. Sí, así es, hermano. Así es, hermano. Entonces, ¿sabe? Dijo el Señor, me alegro de no haber estado ahí para que crean. Entonces yo me alegro de no haber estado ahí en el problema ese, para que usted crea que el que lo sanó, que el que lo sacó adelante no es un hombre. El que lo sacó adelante y lo llevó a otro nivel se llama Jesús de Nazaret. El que te dio la vida cuando estabas muerto en delitos y pecados no fui yo, fue Jesús de Nazaret. Que entiendas y que sepas. Esta iglesia en el poder sobrenatural se mantiene, ¿sabían eso? Y dice la Biblia ahí, mire. Me alegro de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a Él. Entonces dijo Tomás, llamado Dídimo, a los condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos. Ese siempre anda. Y dice, vino pues a Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a María Marta para consolarlos por sus hermanos. Entonces, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieras Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará, Marta. Marta le dijo, yo sé que resucitaré en la resurrección del día postrero. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá porque vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, y era la mentira. No creía. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: Ve al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijo: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, y era una cueva, otra vez ya había estado ahí, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana que había del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque está de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me enviaste. Y habiendo dicho esto, clamó a voz diciendo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de las manos y los pies, y con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Bien, le he leído todo esto, no por querer leerlo, ni me gusta leer mucho en este aspecto, pero se lo he leído para que vea los detalles de esa resurrección. Primero, Jesús ya sabía que ese hombre iba a resucitar, ¿sí o no? Entonces tú tienes que saber que antes de llegar a tu casa, eso que está muerto allá resucitó ya. No sé si oíste eso. Y le vas a decir: oye, mira, cálmate por esa deuda, porque ya está hecho, ya está pagada la hipoteca, ya está hecho, ya está hecho. Dígale a la persona esa que viene a veces con usted, que de repente: mira, tenemos que irnos ya para ver qué hace. Quieta, porque no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Acaso Dios no les ha dicho que si creyeren verán la gloria de Dios? ¿Acaso no estamos viviendo la gloria de Dios aquí? ¿Acaso no lo estamos viviendo en nuestra vida, la gloria de Dios? ¿Acaso no estamos viendo lo sobrenatural? Si tú no lo estás viendo, es porque tienes una responsabilidad de verla. Te es impuesta la necesidad de verla este día. Y ahora mismo tú le puedes decir a lo que está muerto allá: resucita. Entonces, cuando usted venga a su esposa: mira, tenemos esa... Cálmate, vieja, hombre. ¿Y qué, acaso no nos ha dicho que si creemos veremos su gloria? La hija que está perdida va a regresar. El hijo que no hace caso va a obedecer. La economía que está muerta va a resucitar. Pero yo lo estoy predicando para la gente que verdaderamente cree. Yo lo estoy diciendo por causa de la gente que verdaderamente va a ser con un rompimiento esta mañana, decir: yo lo creo para mi vida, porque lo voy a vivir. Yo no voy a dejar que el diablo me engañe. Yo lo creo. Y mira, hermano, primero que ya estaba dicho. Segundo, aparece María y Marta. Ay, si hubieras venido antes. No es loca. No te he dicho que si creeres verás la gloria. Ahora, él había ido una vez al sepulcro, si usted ve, después volvió a ir otra vez. Hay dos veces. El Señor me mostraba que la primera vez que fue lo vio, pero no lo resucitó delante de ellos, delante de nadie, porque él lo fue a ver solo. Pero como ese milagro tenía que hacerse para que los demás creyeran, además lo hizo. Jesús no lloró por Lázaro porque estaba muerto. Te cuento, aquí le vamos a romper un montón de paradigmas a mucha gente. Jesús no lloró por Lázaro. Era ridículo que Jesús se pusiera a llorar por Lázaro. Sabía que estaba vivo en la presencia del Padre. ¿Sabe por qué lloró Jesús? Porque los vio llorando a todos. Pero la Biblia no habla de cuando él lloró, habla de una manera de gemir por la incredulidad de ellos. Jesús no lloró por Lázaro. Jesús lloró por la gente que era incrédula. Entonces yo aquí no me puedo poner a llorar por las cosas que no pasan. Para mí todo pasa, amén. En Jesús todo pasa, todo es posible. Yo podría llorar por ver a algunos de ustedes que no creen a Dios, porque todavía les cuesta, porque todavía son callos, porque ven los milagros, ven la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchos de ustedes, o algunos, tal vez no muchos, todo lo tienen que ver en base a lo económico. Y no te has dado cuenta la salud que tienen tus hijos. No te has dado cuenta la salud que tú tienes, que no va ni al médico por nada. No te has dado cuenta que no te fallan los pies para caminar, no te falla el corazón, no te fallan las articulaciones. No te has dado cuenta que estás vivo y tranquilo. No te has dado cuenta que tienes una familia. Posiblemente no tienes el plasma de 48 mil pulgadas, pero tienes un televisor donde puedes ver algo. Posiblemente no tienes el sillón reclinable que tanto anhelas, hermano, yo no sé. Pero tienes una silla donde sentarte, donde comer. No te has dado cuenta que hay milagros en tu vida más importantes que la plata. Y ese es el problema del mundo, que todo lo cuantifican. Pero cuando aquellos comienzan a ver la gloria de Dios en las cosas mínimas, en que un día una rosa comenzó, hermano, a extender sus pétalos delante de ti y viste un milagro de Dios. Un día que tu hijo te dijo, papi, te amo, es un milagro de Dios. Un día que viste que habían frijoles fritos con huevo estrellado, hermano, y un pan, no deste gracias a Dios. Debe dar gracias a Dios por eso, porque todas esas cosas son milagros creativos también en la vida. Cuando hay gente en Nigeria que se está muriendo de hambre, tú estás comiendo. Esa es la gloria de Dios en medio de nosotros, amén. Lo que pasa es que somos muy materialistas, muy metalizados. Y si supieras que cuando comienzas a ver la gloria de Dios en esas cosas, también el dinero viene. Además que a uno nunca le va a amanecer, porque nunca ofrendan ni diezma, esos nunca le va a amanecer. Pero te voy a decir algo, amado. Dando es como recibimos. Principio del reino. Hay gente que no le da a nadie. Cuando llega a la casa, abre tu casa y comparte las cosas que tienes con los demás, tus hermanos. Y cuando tú compartes, ya Dios está preparando ángeles para que te manden a ti. Tú no sabes el principio de dar. El principio de dar es recibir, man. En mi casa, gracias a Dios, que mi madre siempre me acostumbró a eso. Ahí había una puerta abierta todos los sábados y domingos. Ahí se daba chuco, atol de piñuela, tamales de elote, tamales de gallina, tamales pisque, tamales cucos, todo. Y se abría la casa y pasen los amigos que ven y la gente que no tiene que pase y que coma. Arroz con crema y se hacía de todos, mangos en miel, dulce nance, como teníamos una selva ahí, hermano. Y habían animales de todo tipo, hermano. Matábamos gallinas, pavos, pollo, todo. Tacuacines. Teníamos cabras, conejos, cuyos, ratones, todo. Y siempre me enseñó ella a dar. Y dando, y seguimos dando, y nos viene. ¿Yo qué voy a hacer? Y cuando los vestidos, usted quiere ropa nueva, saque la que tiene y regálela a alguien necesitado. Y que no sabe que el principio de recibir es dar, hermano. Ahora, no andes dando calzoncillos rotos y viejos, ¿no? Esas cosas no se... Esas bótelas, ni usted las usa. O volados así todos estirados. Toma, tal vez te queda. No, hombre, cálmese. No, hombre, no es así. Por eso no recibe nada. Jesús le dijo a esta mujer, si creyes. Pero él no lloró por Lázaro. Él lloró por la incredulidad de todos esos que estaban ahí. Por la incredulidad, hermano. Una María que había estado, imagínese que la María había hasta un coro, sacó con Marco Witt ahí delante de Jesús y llegó. Tengo un perfume que solo es para ti, es mi alabanza, es mi adoración. Y tengo un perfume. Y mira, hermano. Y a la hora y las horas que murió el hermano, le dijo: vos lo que estás acá, ya me estabas derramando perfume. Decía que. Y hoy no crees que tu hermano puede resucitar. La otra loca que le había dicho, no, te afanéis, loca. Solo afanada y turbada andás. Llegó el Señor y empezó a barrer, a trapear, a echar pinesol por todo. Y eso le dejaba andar de loca, amén. Afanada y loca estás. Una cosa te es necesario hacer y tu hermana buscó la mejor parte que no se le será quitada. Pero a la hora de estar en el sepulcro, que fueron probadas, porque Dios te va a traer aquí para enseñarte, pero te va a probar allá afuera. Y si yo te estoy enseñando lo que puede llegar a una semilla que está algo endemoniado y no puedas echarlo fuera, y estés llorando porque no tienes para comer, lo que voy a hacer es a llorar. Pero no por tu comida, sino que porque no entendiste. Porque no entendiste. ¿Me están entendiendo lo que pasó ahí en el sepulcro? Él lloró porque no entendieron. Entonces le dijo: Señor, esta enfermedad era para glorificar tu nombre. Y como tú ya me habías escuchado, Lázaro, llámale por nombre a lo que está muerto. Llámale por nombre a lo que está muerto. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro aparece por ahí, hermano, todo vendado. Y le dijo: desátenlo ustedes. Ese es nuestro objetivo. Jesús les da vida y nosotros los discipulamos y les desatamos la venda. Lázaro, ven fuera. Ahora llámale por nombre a lo que esté muerto. Y dile: economía, ven fuera. Lo que esté muerto, llámalo por nombre, ven fuera. Porque hoy el poder de la resurrección se activa. Y te voy a terminar diciendo algo que fue lo último que Dios habló a mi corazón. Cuando tú no crees a la palabra, te va a pasar la de Juan el Bautista. Te van a quitar la vida. Te vas a morir espiritualmente. Porque Juan el Bautista vio la gloria de Dios y dudó. Y todos aquellos que dudan después de ver la gloria de Dios, no cumplen su propósito. Así que los que ya comenzaron a caminar en las aguas, comiencen a caminar bien fuerte. Y no se hundan, porque hoy tenemos responsabilidad de caminar sobre las aguas. Mira lo que dice. Y si tú puedes leerlo, Mateo 11. Los discípulos de Juan le dijeron las nuevas y todas cosas. Y llamó Juan a sus 12 discípulos. Perdón, a dos de sus discípulos. Y les envió a Jesús para preguntarle. ¿Qué le preguntó? Mateo 11. 11:3, ¿qué dice, Edgar? Léalo. Mateo 11:2, sí, ese dije. Ajá. ¿Y qué? Ajá. Respondiendo Jesús dijo: id y haced saber estas cosas a Juan. Y mire lo que dice el 24. ¿Qué dice? Mire, oigan esto y termino con esto diciéndoles. Juan el Bautista estaba preso. Yo le decía a Marlon ahora que veníamos a la iglesia: ¿sabes cuál es la gente que duda de Dios? ¿Sabes cuál es la gente que duda de que Jesús hace milagro? ¿Sabes cuál es la gente que duda? ¿Cuál gente cree que es la que duda? La que está presa. Los presos. Y no estoy hablando de los que están a Panteo ni a Mariona. Estoy hablando de algunos que incluso vienen a la iglesia. Están presos. Están presos en su vida. Están presos en su matrimonio. El matrimonio se hizo para disfrutarlo. Ya le digo, y ya le voy a anunciar, hoy sí le voy a anunciar en el nombre de Jesús, la charla para matrimonio que se llama Las Camas Reales. Ahí estamos enseñando para qué es el matrimonio, iglesia. Pero tu matrimonio tiene que ser feliz. Hay gente que en el matrimonio está atado. En su vida está atada. Su vida está presa. No danza, no grita, no canta. No está alegre, no tiene nada. Está seco. Esa gente no crea los milagros. Estaba el Juan allá preso. Y manda a preguntarle. Imagine que el Juan que había visto a Jesús, que había oído la voz del Padre, y abre la puerta de la cárcel, la ventana de la cárcel, bueno, los barrotes de la cárcel. Y le pregunta a los discípulos: vayan a preguntarle si es él o es otro. Si él lo había bautizado. Hay gente que puede venir acá y a la hora de irse va a preguntar: ¿será él o será otro? No, no es otro, es Jesús, es el mismo. Pero manda a preguntar y mire, Jesús se molesta. ¿Y sabe qué hace? Cuando los discípulos vienen: ¿cómo dijo Juan? ¿Qué dijo Juan? ¿Cómo dijo? ¿Que si era yo o si era otro? ¿Saben qué? Hagan algo, vengan, les dijo. Y agarró a sus discípulos, a esos dos. ¿Y sabe qué fue a hacer? ¿Qué fue a hacer? Llámenme a un ciego, un cojo, un mudo, un loco, un endemoniado. Llámenmelos ahorita mismo. Y fueron a traer un par de locos, endemoniados y brujos y todo. Y empezó a darle: vos vas a ver, vos vas a oír, vos vas a hablar, vos vas a levantarte, vos vas a sanar, vos vas a tener la economía buena. Y empezó a sanar enfermos delante de ellos. Y empezó a levantar. Ah, y los dos discípulos acá. Ahora van a decirle a ese que si no soy yo el que habría de venir. Vayan a decirle que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los paralíticos se levantan. Vayan a decirle que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ah, vayan y díganle. Ah, entonces cuando no te crean, ¿qué vas a hacer? Empieza a llamar a un ciego, un sordo, un mudo, y empieza a llamar a un endemoniado, matrimonios que están peleados, y comienza a restaurarlos. Y dile al mundo, piensen que si es él o es otro. Por eso las palabras, yo me voy a tomar este minuto más, ya estoy fuera de tiempo, pero un minuto más, para decirte las palabras que Jesús dijo de Juan y las que dice de ti. Yo no sé si es el 28, pero sí, yo creo que es el 28, pero yo no sé qué estoy leyendo, porque yo le puse aquí 28. Mateo 11, 28. No sé si es ese o es Juan 11, 28. No sé. Pues Marco, bueno, permítame. Yo creo que estoy un poco... Que hoy escribí en la mañana esto, porque esto no lo tenía, pero bueno. Os digo que entre vosotros los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Yo creo que es... Búsqueme. Vamos a buscar en la Biblia. Mejor. Porque eso me interesa que usted lo sepa. En el 11:7, ¿verdad? Sí. 11:7, ¿qué dice 11:7? ¿Qué saliste a ver al desierto? Correcto. ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí. Los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que profeta. He aquí, envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará camino delante de él. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño, ahí dice ahí también, pero el más pequeño en el reino de Dios, mayor es que Juan el Bautista, señores. ¿Qué les quiso decir? Juan el Bautista es un tremendo profeta para ustedes, ¿verdad? Pero dudó de mí, porque está preso. Y los que están presos siempre van a dudar de Jesús. Pero ustedes que están libres, les dijo, Juan el Bautista es tremendo y es poderoso, pero de cierto, le digo a la iglesia de Santa Ana, que el más pequeño que los que están acá, pero que crea la palabra, mayor es que Juan el Bautista. Mayor es que Juan el Bautista. Mayor es que Juan el Bautista. Los que creen, los que no creen, que se queden. Pero los que creemos, avancemos en el reino y vivamos felices. Cierre sus ojos, los que viven felices. Y adore al Señor y dígale, Señor, yo quiero mostrar tu gloria. Y aquellos jóvenes, adultos, hombres, mujeres, que quieran mostrar su gloria. Solo la iglesia que quiera decirle, Señor, de verdad yo quiero mostrar tu gloria. Para eso nací. Quiero que se ponga de pie. Solo esa iglesia gloriosa que está dispuesta a manifestar la gloria de Dios. Los que están dispuestos a ir y pueden levantar sus manos y decirle, yo soy instrumento en las manos de Dios. Para esta hora he llegado, cantémoslo. Vamos, levante sus manos y comienza a decirle al Señor, para esta hora, Señor, llegué. Fueron tantos los problemas que tuve para llegar hasta este lugar, pero llegué como la reina Esther. Y aquí estoy delante de ti, Señor, para que me use. Vamos, dígaselo usted, dígaselo. Ha sido largo el viaje.